Hoy desde la provincia de San Luis vamos a estar haciendo hasta las 12 el programa informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy buenos días a toda la audiencia, muy buenos días acá a nuestros compañeros operadores, a Noé, muy buenos días, Mati, Noé. Buenos días, aquí comenzando la semana en estos Enredando las Mañanas, comienza la semana, la primer semana de los Enredando las Mañanas con un país fascista, más del 50 y pico ha votado a un gobierno fascista y a eso nos vamos a ir acomodando, parece que nos gusta la tortura y un montón de otras cuestiones que iremos analizando hoy de la mano de un par de compañeras y compañeres que han puesto ahí la voz o van a poner la voz a través de entrevistas en vivo para analizar un poco esto que va sucediendo. Veíamos recién en las redes sociales que ya hubo un primer encuentro del mandatario electo, tremendo de pensar esto, y el saliente que tiene una cara de que no respira directamente. Es como no que responde. Quedó en estado de stand-by ese hombre hace bastante, después de que se armó la festichola en plena pandemia en su casa con su familia y su esposa, mientras todos estábamos obligados a un encierro absoluto. Después de ahí quedó en modo stand-by ese hombre. Quedó con la cola entre las patas. Como y bien así dice. No fue, y así no fue. ¿Sí? Y así no fue. Le ponemos un poco de humor. Bueno, lo cierto es que hoy está Enredando las Mañanas de 21 de noviembre, ya casi llegando a fin de año. Estamos preparadas en estas dos horas para tratar de analizar el contexto postelectoral con el avance del fascismo en Argentina, un hecho histórico en estos años de democracia, 40 años de democracia, y cuando se cumplen 40 años de democracia en el país, accede al poder estatal la Libertad Avanza, que es un partido fascista. Vaya a saber lo que son, mucho más que eso. Para entender un poco, para ponerle palabras a esto que está aconteciendo, vamos a contar con las voces y los análisis de Alejandra Siriza, activista por la memoria, verdad y justicia, feminista, profesora de la Universidad Pública de Mendoza, investigadora jubilada del CONICET. Sí, también tendremos en las voces aquí en el Enredando a Beto Olivares, abogado, militante de los derechos humanos e integrante de la Casa de la Memoria de Rosario y del MAIS. También seguiremos con la voz de Kimei Ramos, militante travesti, trabajadora de los derechos humanos y docente. Y también vamos a tener en la columna con Lucrecia García entrevista. Lucrecia Fernández, entrevista a Miguel Maceo, escritor, docente de la UBA y de la y militante popular. Todo este Enredando hasta las 12 vamos a estar con estas voces y bueno, y siguiendo paso a paso cómo va esta mañana post encuentro de este presidente Alberto Fernández y el próximo Javier Milei. Lunes a viernes, de 10 a 12, Enredando las Mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Enredando las Mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Bueno, seguimos en este Enredando las Mañanas de este martes 21 de noviembre. Estamos desde San Luis por la bulla. Y como todos los días, de lunes a viernes, realizamos este Enredando las Mañanas que suena por www.rnma.org.ar y por las radios amigas que realizan el Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, los días lunes por Radio Roja desde Córdoba y los días martes de San Luis junto a Radio Popular Che Guevara. También los días miércoles en AMBA Radio Semilla DTL. Los jueves toman la posta Radio Activa de Ingeniero Maswich, provincia de Buenos Aires. Y, por supuesto, terminamos, como decimos siempre, los viernes desde Jujuy con Radio Pueblo. Así que hoy estas radios estamos transmitiendo en vivo este Enredando las Mañanas, que sale, como dijimos, desde San Luis, con la producción y el acompañamiento de nuestros compañeros de Radio Roja, de Radio... se me confundieron la radio. De Radio Popular Che Guevara, que anduvieron allí ayudándonos a hacer este Enredando las Mañanas, trabajando de manera colectiva. Y ya comenzamos entonces con estas primeras entrevistas que teníamos pensado para el día de hoy, que queríamos realizar y que queríamos entrar en diálogo con voces de compañeras y compañeres. Y en esta oportunidad ya estamos en contacto telefónico desde Mendoza con Alejandra Siriza, activista por la memoria, verdad y justicia, feminista, profesora de la Universidad Pública, madre, abuela, investigadora principal jubilada del CONICET y siempre atenta a dialogar con los medios comunitarios alternativos y populares. Buenos días, Alejandra, ¿nos escuchás? Buenos días, Noé o Cintia, no sé quién es la que me está hablando ahora, sí. Porque no las veo, sí las escucho. Acá Noelia, en este momento te estaba presentando. Gracias por este tiempito para dialogar con nosotros después de este contexto que se avecina. Sí, no, realmente creo que el contexto que se viene es abrumador, pero también creo que es nuestra obligación política y moral resistir esto. Creo que hay que insistir sobre lo que madres y abuelas han construido durante tanto tiempo, lo que siguieron construyendo hijos e hijas contra el silencio y el olvido. Creo que las políticas de memoria son fundamentales, porque en buena medida creo que este triunfo neoliberal, este triunfo brutal de la derecha fascista, porque de otra manera no le podemos llamar, que se dicen a sí mismos libertarios, cuando la libertad que reivindican es la libertad de reprimir, lo primero que han prometido son palos y ajuste, y eso ha sido votado por mayorías populares. Entonces, me parece que estamos en un momento muy difícil de nuestra historia, un momento muy parecido a otro momento. A mí me recuerda mucho el año 75, cuando existía un cierto consenso en la sociedad civil que alentó el golpe militar, civil y eclesiástico que asoló nuestro país desde 1976 a 1983, sí. Y que vino anunciado por secuestros, amenazas, organización de bandas armadas parapoliciales, bueno, un empobrecimiento espantoso. En ese momento, con el plan Rodrigo, Celestino Rodríguez impulsó una devaluación espantosa del peso, con el empobrecimiento consiguiente para los sectores populares. Creo que, bueno, que es eso lo que estamos viviendo ahora. Lo sí. que pasa es que en este momento quienes somos amenazados en nuestra vida no somos las personas politizadas de clase media, sino los sectores populares. Están haciendo eso en los barrios. Sí. Están haciendo, con gracias a la penetración del narcotráfico, ¿no es cierto? Sí. Desarmando las organizaciones populares, asesinando gente en las calles a mansalva. Bueno, eso es lo que es la realidad ante la que estamos, y me parece que ante esa realidad nosotras tenemos la obligación política y moral de resistir, de continuar con una pedagogía de la memoria, con una pedagogía de la ternura. Creo que con la brutalidad no se va a ningún lado. Sí, porque nosotros en otras oportunidades, bueno, no hemos vivido, quienes estamos aquí escuchándote atentamente en la bulla, Alejandra, no hemos vivido la dictadura, somos todos nacidos en democracia, pero bueno, los relatos de quienes hemos aprendido la militancia de la mano de compañeros desde los derechos humanos tienen que ver con esta línea que vos ahora claramente nos estás relatando. Y también en este contexto es aprender ahora a convivir con quienes sabemos han elegido a la barbarie, como vos definías hace unas semanas en diálogo con compañeros de Giramundo TV, que en estas elecciones Milei ganó apelando o hacía todo sus elecciones, su campaña, apelando a la barbarie, al odio, a esos sentimientos, emociones más viscerales de la sociedad. Y ahora nosotros tenemos que aprender a caminar en ese contexto, ¿verdad? O por lo menos es eso, reconfigurarnos y resistir también a ese relato que evidentemente ya se instaló, está en el poder, el relato del odio, de la barbarie, de la bronca, que caló en un sector importantísimo de la sociedad. Sí, yo creo que hay que poder discriminar aquí, ¿no? Discriminar en el sentido de separar, ¿no? Por una parte me parece que están las clases dominantes, que son las beneficiarias directas de estos programas de expropiación de lo que es común. Digamos, creo que si una mira hacia el país, ¿no es cierto?, lo que hizo Morales en Jujuy es una muestra clarísima de cómo proceden las clases dominantes. Sí. Es decir, el litio es un bien común sobre los humedales de altura, sobre los salares están ubicados pueblos originarios, pueblos que preexisten al Estado Nacional Argentino y que durante siglos han conservado, gracias precisamente al desinterés que el Estado ha tenido por esas zonas, han conservado sus costumbres, han conservado su vida comunitaria. Y en este momento, digamos, el litio como mercancía amenaza sus vidas. Y las amenaza porque el agua, la escasísima agua de las alturas, va a ser utilizada para sacar el litio. Entonces me parece que una cosa son las clases dominantes, que son las que ejercen esa expropiación y expoliación brutal, que son las que ejercen esa brutalidad represiva que vimos desplegarse en Jujuy. Digamos, tenemos experiencia. A ver, yo creo que lo que hay que traer a la memoria constantemente son esas experiencias, ¿no? Y por otra parte está una enorme mayoría que ha votado este programa, y creo que lo ha votado en buena medida desde la rabia, desde la impotencia, desde el despojo producido por la inflación, porque si vos tenés un ingreso pequeño y lo que más aumenta de precio son los alimentos, y los primeros perjudicados, las primeras personas que están en riesgo, son esas personas vulnerabilizadas. Entonces, despojarlos, despojarlas, despojarles de la calidad de la educación pública, invertir en lo único que invierte un Estado represor y expropiador, en el aparato represivo del Estado. Entonces a mí lo que me parece es que tenemos la obligación, primero, de discriminar. No es lo mismo una persona de sectores populares que votó por rabia, por impotencia, por falta de educación política, que es la peor forma de la ignorancia. Es decir, la ignorancia política, que no es sola, no es un problema de ser letrado o no ser letrado. Sí. Es un problema de desconocimiento de los propios intereses, es un problema de falta de formación en la conciencia de clase. Hace muchos años un amigo mío, al que le tengo muchísimo cariño, Atilio Borón, escribía un libro que se llama Estado y Capitalismo en América Latina. Y en ese libro él decía que lo que ha cambiado es que las clases dominantes tienen muy claro el principio de la lucha de clases, mientras los sectores populares hemos perdido de vista que esos sectores dominantes, esas clases dominantes, son expropiadoras, son violentas, y nos son quienes nos roban todo. Entonces, bueno, me parece que toda esta cuestión, este clima de echarle la culpa al más débil que está cerca mío, es lo que ha posibilitado el triunfo de esta persona que encarna la barbarie, la barbarización de la política, la brutalización de las relaciones entre los seres humanos. Algo tristísimo, porque si en 40 años de democracia lo que logramos construir fue esta clase de sujeto político, estamos en un estado de emergencia, ¿no? Ahí estamos escuchando atentamente y intentando acomodar las ideas del estupor que nos dejaron estos resultados, porque si bien quienes vivimos en la zona cuyana ya sabíamos que los porcentajes nos lo venían mostrando, fueron realmente mucho mayores el voto a la ultraderecha fascista. Y en esto, quienes hacemos militancia, Ale, en espacios populares, barriales, y estamos todo el tiempo tratando de recomponer los lazos colectivos, sociales, nos encontramos en jaque. Es decir, ¿cuánto más podemos hacer? Es tan complejo, es tan difícil para quienes tenemos pocas herramientas y nos encontramos ahora haciendo autocrítica, la necesaria autocrítica. ¿Qué más? ¿Cómo recomponer los lazos sociales que nos han llevado a ser personas altamente individualistas? También nosotros, les militantes, por supuesto, no estamos exentos de eso. Y ahora tal vez esa sea la gran tarea, darnos nuevas estrategias, repensar estrategias para recomponer esos lazos que de la dictadura está parte de distintas y variadas, con distintas y variadas recetas, nos han ido imponiendo. Creo que has puesto el dedo en la llaga, ¿no? Hay un texto, con esto de ser profesora de filosofía, tengo mis vicios, ¿no? Hay un texto muy hermoso de Alexandra Kollontai, un texto de 1911, y allí ella dice que lo que el capitalismo produce es individualización. Es decir, los sujetos humanos somos singulares porque tenemos un cuerpo singular, pero al mismo tiempo somos seres profundamente colectivos, ¿no? Uh-huh. Los seres humanos no podemos sobrevivir si no es, digamos, Engels lo hubiera dicho como la horda primitiva, ¿no? No podemos sobrevivir sin el lazo con el otro, que nos sostenga, que nos acompañe. El contacto corporal es fundamental. Somos los seres más indefensos en el momento del nacimiento, mucho más que un potrillo, mucho más que un ternero, mucho más que un gatito o una gatita, mucho más que una potranca. Somos muy vulnerables, muy frágiles, necesitamos de otros, de otras, para vivir. pero parece que las sociedades en las que vivimos nos moldean en la creencia de que somos individuos y que podemos solitos, entre comillas, por parafrasear frases muy habituales en las niñas pequeñas. Y es cierto que crecer implica un proceso de autonomía, pero la autonomía no supone el quiebre de los lazos comunitarios ni el, entre comillas, cortarse solo. Y eso es lo que está pasando ahora, digamos. El capitalismo ataca los lazos colectivos, rompe las relaciones sociales, destruye las solidaridades. Y eso fue lo que hizo la dictadura. La dictadura destruyó la solidaridad, acusó a un grupo social de subversivos terroristas apátridas y perpetró sobre la base de esa acusación y del terror un genocidio. La sociedad argentina no ha asumido que se trató de un genocidio. La sociedad argentina asume que hubo dos demonios, y que esos dos demonios se enfrentaron y que uno perdió y otro ganó. Entonces ese discurso es el discurso que va a volver con Villacruel. Ese es el discurso que van a implantar. La teoría de los dos demonios, la idea de que ellos ganaron una, entre comillas, guerra, que no hubo violaciones, que no hubo apropiaciones, que lo que hubo fue rescate de niñas abandonados por padres y madres crueles. Creo que eso es lo que se viene, y creo que frente a eso, yo creo que hay que insistir en la génesis de este país. Este país se construyó sobre un primer genocidio del que no tenemos conciencia y al que no hacemos referencia, que es el genocidio de los habitantes de este territorio. De comechingones, huarpes, mapuches, aymaras, quechuas, calchaquíes, querandíes. Esos pueblos fueron genocidados, genocidados, y sobre ese genocidio se fundó el Estado Nacional. El racismo argentino tiene que ver con el exterminio de esas naciones originarias y tiene que ver con la construcción de la idea de que la Argentina no es un país racista, pero que sí es un país basado en el blanqueamiento de las personas, sobre ideales estéticos de blanqueamiento, ideales culturales de blanqueamiento, ideales políticos de blanqueamiento. No tenemos conciencia del genocidio. Entonces, cuando en el 76 se cometió el segundo genocidio, ¿por qué íbamos a reconocerlo como un genocidio, como algo que nos ha pasado a todos, que nos ha pasado al conjunto de la sociedad? No le pasó a quien tiene su madre, su padre, su tía, su pariente detenido, desaparecido, su hermano, su hermana, su sobrino, su hijo apropiado por la dictadura. Creo que lamentablemente la situación en la que estamos tiene que ver con el negacionismo histórico. El negacionismo de este innombrable llega hasta negar el cambio climático. Me parece que estamos en una situación muy extrema, que tenemos el deber de la solidaridad, del cuidado y el deber de la pedagogía, Noé, porque me parece que durante mucho tiempo hemos tenido como vergüenza, como pudor, como dificultad para reconocernos, para reconocer que somos personas de izquierda. No somos, entre comillas, progresistas. Somos personas de izquierda, personas que tenemos una genealogía que arraigó en este país, que tiene raíces europeas también, pero tiene raíces locales. Y me parece que si no somos capaces de reconocernos en lo que somos, en quiénes somos, en nuestras derrotas y en nuestras pequeñísimas, ni siquiera me atrevería a llamarlas victorias, sino largas resistencias, con algunas pequeñas escaramuzas en las cuales pudimos tocar el cielo, creo que estamos muy... Creo que no vamos a lograr, porque no se trata de cuánto individualmente cada uno, cada una de nosotros o nosotras haga, sino que se trata de recomponer tramas colectivas, y es una tarea muchísimo más difícil porque exige no solamente la autocrítica, sino que exige la paciencia con quienes no quieren escuchar, porque yo creo que hay mucho de eso también. ¿Quién quiere escuchar a los vencidos? Tal cual, tal cual. Y bueno, y en eso el movimiento tan heterogéneo, el movimiento feminista tan heterogéneo, la comunidad LGBT, hemos venido haciendo un caminito de un tiempo a esta parte. Así que ahí tendremos que redoblar la marcha. Creo que sí. Y también creo, Noé, que tenemos también que estar atentas, porque el movimiento feminista tiene la posibilidad también de huir en dirección a la derecha. Uh-huh. Hay muchas personas que creo que hay que prestar atención. Yo no puedo olvidar un texto muy cortito de Marce Gutiérrez que apareció en Página 12 a propósito de una persona trans, prepotente, clase mediera, digo, a ver, tratar de pensarnos críticamente, pensar cuánto de la lógica neoliberal nos ha ido tomando nuestros territorios, ¿no? Me parece que son cosas importantes para revisar, para repensar, para replantear, para trabajar. Creo que bueno, que eso y una larga paciencia y bueno, eso es nomás. Bien. Bueno, me parece a mí. Bueno, Alejandra, un gusto. Un gusto escucharte. Yo he quedado plasmada acá. Ahí hemos tomado nota. Ahí hemos tomado nota de algunos puntos. En momentos tan complejos como estos, escucharnos con atención, buscar pistas, hacer como un reconto histórico, nos viene bien y es más que necesario. Así que te agradecemos el tiempo y el diálogo atento y amoroso, Alejandra. Por favor, creo que es mi obligación también esta cuestión de el tiempo que sirve para lo colectivo, para los entramados, para lo que podamos tejer, aunque sea precario, aunque, como ellos dicen, no dure nada, y como ellos dicen, digamos, porque en este momento están muy, muy ensoberbecidos con lo que ha pasado, creen que tienen la posibilidad de exterminarnos. Ya lo han dicho, lo han prometido, creo que hay que estar atentes. Y creo que, bueno, que con modestia, con el reconocimiento de nuestros errores, con paciencia y con amorosidad, creo que estamos, digamos, convocados a retramar esto tan roto y a reconocer su génesis, ¿no? Ojalá podamos, ojalá estemos a la altura de las circunstancias. Te agradecemos el diálogo y el tiempo, Ale. Muchísimas gracias, chicas, por convocarme. Les mando un abrazo enorme y estoy a disposición. Bueno, abrazo, Ale. Bueno, abrazo. Dialogamos con Alejandra Siriza, activista por la memoria, verdad y justicia, feminista, madre, abuela, docente de la Universidad Pública. Fue un abrazo para el oído y para estos tiempos. Para estos tiempos. Sí. Recomponer las tramas colectivas, nos dice ahí Ale, nos lo detalla, y esa será la tarea de quienes queremos entonces transitar en un mundo más justo y que creemos que es posible pese a las tremendas vicisitudes que se nos presentan. Mientras tanto, seguimos en este Enredando las Mañanas. Le decimos a Matías, que está en los controles, que nos ponga musiquita linda. Y ahí volvemos. 10:39 de la mañana. Regresamos en este Enredando las Mañanas. Y así te roga. Yo te quiero querer. Vos te así te roga. Yo te quiero querer. Vos te así te roga. que va brotando desde los barrios. Somos el hip hop, somos la cumbia, somos el reggae, el raga, la rumba, somos la murga. ¡Presente! Y no nos para ni la balada de un presidente. Por eso molesto. Nuestra cultura de la calle puesta manifiesto. Usted no entiende lo que digo, pero le contesto. Aquí cantando con las pibas en este manifiesto. Yo soy folclore, cumbia, rock, hip hop, samba, malambo. El altiplano, el barrio, también el tango. Yo soy azteca, inca, toba, mapuche, araucano. Soy guaraní, charrúa, también africano. Vengo trayendo ese sonido que tanto desprecia. No tiene sangre en la vena, tiene anestesia. Esto no es fiesta de pitucos, esto es arrabal. Esto no son ruidos molestos. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Creo que aturdí a un par de oyentes o a Mati, le saqué el oído. Bueno, ya tenemos nuestra segunda entrevista, uh-huh. 10:45 de la mañana, se va pasando eterna. Rápido. Se va pasando rápida la mañana, rápido, volando. Sí. ¿Y ya nos vamos a Rosario? ¿Nos vamos a Rosario?

conmigo. Y la cumbia quedó. La cumbia quedó conmigo. Ay, y la cumbia quedó. La cumbia quedó conmigo. Ay, y la cumbia quedó. Se quedó conmigo. Con la costumbre y sumate a esta red. Enredate. Enredando las mañanas. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos. En tu radio. A viernes de 10 a 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Bien, seguimos en este Enredando las Mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, RNMA. Sonamos por www.rnma.org.ar y hoy salimos desde el barrio Rawson, la ciudad de San Luis, por nuestra antena en la 100.5, por www.labulla.org y por todas las radios que hacemos Enredando las Mañanas y otras radios amigas que retransmiten este informativo diario. Y bueno, en este programa dedicado a concretamente el análisis post-eleccionario. Vamos escuchando voces de compañeras, de compañeros que siempre nos acompañan a reflexionar un poco lo que acontece. Escuchábamos recién una linda musiquita de Gabriela Cuichi, La cumbia quedó conmigo, y anteriormente la selección musical de nuestra compa Mati, Malena D'Alessio, allí también carnavaleando un poco. Le ponemos ahí, matizamos la mañana para que no decaiga, para que no decaiga en este contexto tan hostil que estamos y que comenzamos a transitar. Bueno, ya venimos, como lo venimos analizando desde hace rato, con la voz de Alejandra Siriza, de Beto Olivares, esto es algo que ya veníamos venir, pero no deja de dar un poco de estupor el fascismo en primera persona. Para seguir reflexionando un poquito, estamos en contacto telefónico con Kimei Ramos, militante travesti, trabajadora de los derechos humanos y docente. Ahí esperemos que no nos haga una mala pasada la conexión, la señal. Buenos días, Kimei, ¿nos escuchás? Buenos días, sí, por ahora la escucho re bien, che. Bien. Sí, estoy en un lugar con poca señal. Bien. El momento va re bien. Bueno, bárbaro. Bueno, Kimei, ¿cuáles son las primeras impresiones ya luego de este balotaje con un presidente, nosotros le decimos sin medias tintas, para nosotros es un presidente fascista. Y después de un día de ayer, claro, ¿no? Del Día Internacional de la Memoria Trans. Sí, ¿no? Y del Día de la Soberanía Nacional. Todo junto. YPF al hombro. Sí. Sí, la verdad que, bueno, una se ríe, por supuesto, en el medio, porque si no le agregamos un poquito de humor, es muy difícil de sobrellevar, ¿no? Y me parece que hay ahí una tarea muy a lo micro, que es ver nuestra estima, nuestra... Es suena vieja la palabra, pero en definitiva yo vengo hablando mucho de moral, che. Sí, ahí cómo levantamos la creo moral. Que es una de las claves. Sí, porque es una de las claves de lo que se han... Ay, se me parece. Fuerzas de la ultraderecha, ¿no? En destruir, digo, sobre todo, ¿no? A quienes nos consideramos de izquierda, de una izquierda anticapitalista, a quienes tenemos una perspectiva de transformación total, de raíz de este sistema, bueno, creo que es, sobre todo en nosotros, en quienes se intenciona mermar, digamos, nuestra energía, nuestra esperanza para movilizar, y por eso es importante cuidarla. Yo pienso que, a ver... Ay, me parece que se... Muchísimas cosas, ¿no? Qué difícil es empezar a hablar. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ah, buenísimo. Digo que es difícil empezar a hilar. Creo que lo importante en primer lugar... de cuidar nuestras energías. Yo vengo hablando mucho con amigos. Bueno, por suerte nos hemos encontrado, nos hemos abrazado, hemos podido hacernos contención. Creo importante no comerse el coco a solas en este momento. En ese sentido, las radios y los medios me parece que también juegan un rol importantísimo, ¿no? En que no nos en que todo esto, digamos, tenemos que estar muy cuidadosos de no caer en mayores individualismos, en cultivar efectivamente, ¿no? O sea, dispositivos o herramientas que nos ayuden a individualista Estamos teniendo... Ahora se te está cortando por completo. Estamos teniendo mucha dificultad ahora, a ver. Kimei, no te estamos escuchando. ¿Hola? A ver. Kimei. No, lamentablemente se nos fue por completo la señal. Le contamos a nuestros amigues oyentes que Kimei está en el Tigre, en la isla. Entonces, ahí rogando que no se nos corte la señal, porque la verdad es que para nosotros aquí en los Enredando las Mañanas, en La Bulla, Kimei siempre es ahí un espacio, una fuente de consulta por sus miradas y sus reflexiones agudas, que nos parece importante en este momento entrar en diálogo. Pero, como ahí siempre se reniega un poquito con las conexiones, vamos a ver si podemos retomarla. Nos decía Kimei que en este contexto urge cuidar nuestras energías, y es lo mismo que la clave que nos venía contando, que nos venía comentando Beto Olivares hace un ratito, esto de no apabullarnos con la proliferación de atrocidades que vamos a empezar a ver en los medios hegemónicos, ese bombardeo de medidas nefastas, de discursos odiantes, que nos van a entumecer si nos comemos ese relato. Y ahí es, eso para quienes transitamos los medios de comunicación alternativos, sabemos que ahí los medios comunitarios, alternativos y populares, tenemos ahí una función importante, que es mostrar otros relatos, encontrarnos desde otro lugar, analizar esta coyuntura con otras necesarias miradas, y que en este contexto puede ser mínimo, minúsculo, pero frente al avance del fascismo, tal vez lo urgente sea recuperar nuestras más íntimas y micro espacios de resistencia, que son estos: encontrarnos en otros espacios, escuchar otras voces, no dejarnos invadir por el relato hegemónico, y tejer los cuidados necesarios. Y en eso andamos aquí, en este Enredando las Mañanas de el martes 21 de septiembre, post-elecciones, y tratando, mientras tratamos de recuperar la voz de Kimei, vamos ahí recordando que además de Kimei nos queda el relato de Miguel Maceo, que es militante de izquierda, docente universitario, que siempre también nos tira líneas y que en el próximo bloque vamos a aprovechar para escuchar una entrevista que nuestra compañera Lucrecia Fernández estuvo allí realizando. También en este contexto complejo, mientras en los medios hegemónicos ya vemos las fotos oficiales de Milei y de Alberto Fernández en una transición que vamos a ver qué nos depara, en los medios amigos, comunitarios, empiezan a circular las voces de quienes siempre nos acompañan y que son una especie de faro en contextos difíciles. Allí los medios comunitarios estaban compartiéndonos relatos de, por ejemplo, de Norita Cortiñas, con un relato más que esperanzador. Y desde allí nos retomamos, desde allí allí nos paramos, diciéndonos Norita Cortiñas, podemos, frente a lo que se nos viene, siempre hemos podido, las madres siempre hemos estado en la resistencia, y en este contexto podemos. Así que nos agarramos de esos relatos. Mientras tanto, creo que ya recuperamos a Kimei. Kimei, ¿nos escuchás? Hola, sí, les escucho. Qué bueno. Vamos, lo logramos, bien. Vamos, sí, vamos a ver mientras que funcione, y si no, sepan disculpar. Y si no, probamos otro día. No, acá no nos va a detener una conexión de internet. Ahí lo último que te estuvimos escuchando fue que decías que, bueno, que en este contexto vamos a una de las estrategias, vamos a empezar a cuidar nuestras energías en esto de que nos apabullan con noticias tremendas, y ya de por sí que Milei esté en el gobierno, en el poder, es tremendo. Vamos a cuidar nuestras energías. Sí, sobre todo, digo, no para ponerme muy mística, sino me parece que efectivamente hay que cuidar nuestras voluntades, nuestro convencimiento de que vamos a poder, ¿no? Como decía, citando la Norita, y para eso es muy importante advertir cómo funciona el individualismo, cómo funcionan, ¿no?, los dispositivos para justamente desactivar nuestras potencias, para de esa manera, ¿no?, poder contrarrestar, poder ofrecer una respuesta, ¿no? Y en ese sentido, bueno, esto, ¿no? No creo que para mí, en mi caso también hay ciertas, por un lado diría, no quedarnos solos, ¿no?, y empezar a pensar de nuevo, en conjunto, ¿no? Sabemos que han sido años en los que hay mucho activismo mermado, ¿no?, donde se ha disgregado, se ha fragmentado muchos espacios de activismo. Bueno, por un lado, volver a pensar con otros y pensar en acción, ¿no? Es decir, poder hacer ese ejercicio, de no olvidarse de juntarse a formarse, pero también de volcarlo en acciones concretas y sin miedo a errar, ¿no? Y por el otro, a mí me hace sentir alivio algunos análisis, y quizás pensaba poder reponer algunas de las cositas que estuve escuchando, ¿no? Y digo, para mí hay un efecto de desolación muy fuerte que tiene que ver con la expectativa, ¿no?, de estas elecciones, y creo que cuando pensamos que había, digamos, realmente en cómo parte de este proceso, que ahora definitivamente se abre en una nueva etapa, ¿no?, pero cómo parte de este proceso ya venía ocurriendo, bueno, no, digamos, para mí entender no te soluciona, pero sí te da alivio porque te permite, por ejemplo, no pensar que la sociedad se fascistizó de un día para el otro de repente, uh-huh. ni que todo lo que hay en la sociedad actualmente es odio, y odio hacia nosotros, ¿no? Digo, porque también se está, yo escucho con preocupación cómo se encarna esa idea en varias amigues, tipo, che, nos odian, ¿no?, en amigues o compañeros. Y yo creo que, haciendo un reduccionismo rápido, básicamente lo que pasaba en cuanto a las dos opciones de estas, las dos opciones de gobierno, es que había un proyecto más explícito, ¿no?, en sus metas, que es el que encabeza Milei, y un proyecto muy hipócrita, uh-huh. Que era el que encabezaba el masismo. Y en ese sentido, si bien simbólicamente y probablemente en cuanto a digamos a sus medidas económicas iban a haber diferencias contundentes, que ahora digo vamos a conocer una de las dos opciones, la otra ya quedó descartada, ¿no? De todos modos, yo creo que hay que entender el cómo funciona lo hipócrita del oficialismo, porque si no, no se entiende el cinismo social como respuesta. Es decir, uh-huh. que nos estuvieran hablando constantemente en favor de los derechos humanos, mientras que los pibes y a las comunidades se las seguía matando, persiguiendo, mientras se seguía, digamos, sigue ocurriendo el gatillo fácil como locos, mientras que el narcotráfico en los barrios siendo causa directa, uh-huh. ¿no?, de los robos, de las situaciones de violencia grosísima que pasan los laburantes más precarizados, y que te aparezca un tipo en un chate, ¿no?, porque ayer lo hablábamos y alguien decía, che, la verdad que haber sacado a relucir lo del chate de Inserral del medio de las elecciones es hacerle el juego a la derecha. No, señores, no compas tampoco, ¿no?, porque si no lo denunciamos, la verdad es que la gente igual lo ve, y que hayamos, mediante el miedo, ¿no?, querido ofrecer como opción a justamente a una variable que quedaba expuesta con su total hipocresía, ¿no? Bueno, a la gente se le termina apareciendo hasta con un sentido de justicia el voto por la Libertad Avanza. Por eso también, no sé qué percepciones han tenido, uh-huh. pero el domingo después de las elecciones en la calle, por más distópico y horrendo que se vea cuando una tiene ciertos análisis políticos, la gente demostraba cierto alivio, ¿no? O sea, realmente ellos votan creyendo, ¿no?, que hay un sentido de justicia en acabar esa hipocresía. Uh-huh. Y ayer justamente escuchaba un análisis muy interesante que hacía Berkovich, donde lo que más me quedó era la noción que a su vez él retomaba de Nancy Fraser sobre el tráfico de símbolos. Él hablaba de tráfico de símbolos y hablaba de cómo Nancy Fraser decía, bueno, para que Trump haya sido posible, digamos, hubo durante el periodo de Obama un neoliberalismo light que hablaba del derecho a las minorías, ¿no?, hablaba de los derechos de las personas racializadas, mientras las personas racializadas eran aún blanco de las policías y del odio sistemáticamente, de los derechos de las personas LGBT, mientras que etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y decía Berkovich, que él pensaba que hasta hace un tiempo eso era aplicable, ese paralelismo era aplicable al macrismo, pero que entendía que ahora también era aplicable al albertismo. ¿Y por qué? Porque el peronismo no logró lo que históricamente había logrado, ¿no?, que es con datos concretos demostrar cómo defiende a los trabajadores, ¿no? Mientras que siguió, digamos, proponiéndonos que los votemos con una prédica a favor de los derechos humanos, a favor de las agendas de los feminismos y de las personas LGBT. Esa doble, digamos, esa contradicción enorme cala en la gente, ¿no? Sí. Y sin embargo, digo, por eso es que pega tan fuerte esta lógica de Milei de zurdos empobrecedores. Uh-huh. Y por eso es que es tan importante poder diferenciarse de esa de esa coalición política, porque quienes queremos una transformación estructural, real, sistémica, una transformación de raíz, no podemos dejar que realmente nos hagan pensar que efectivamente lo que proponemos nosotros sea una hipocresía absoluta, ¿no? Por eso hay que diferenciarse y también hay que entender que todos los votantes de Milei no son fascistas convencidos, sino que tenemos que ir a disputar lo que aún permanece en ellos como sentido de justicia, porque ojo que Milei se agarró de también, y Villarroel se agarraron de cosas muy concretas como discutir que cómo puede haber trabajadores formalizados con trabajadores formalizados empobrecidos, ¿no? O sea, algo que viene denunciando la izquierda, lo retoma la derecha perversamente, por supuesto, para poder impactar, ¿no?, en la población. Sí. Nosotros, digo, en ese sentido hay gente que los votó también por eso. Uh-huh. Digo, para no creernos que son las filas de fascismo organizado, ¿no? Sí creo que hay que estar atenta igual, así se forman grupos tipo, digo, tenemos que estar muy atentas a los grupos de choque, a los grupos protofascistas organizados, ahí sí, pero no tenemos que cerrarnos de discutir con nuestros vecinos, con la mayoría de la sociedad, aunque nos dé miedo saber que inevitablemente cuando salimos a la calle vamos a cruzarnos con un montón de gente que votó esta opción, ¿no? Sí. Eso es primordial, es central lo que vos decís, no todos los votantes de Milei son fascistas, y en realidad sí, quienes estamos en el día a día, en los barrios, en la calle, sabemos que ese amplísimo porcentaje de trabajadores no formales que no les interesa siquiera la lucha sindical, las marchas y demás, porque no tienen trabajo formal, porque desde que han empezado a trabajar nunca han accedido a un trabajo formal, que la ven desde lejos y que ven cómo si realmente hay un sector político que hambrea, que discrimina, que estigmatiza. Nosotros lo hemos visto acá. Entonces, allí hay un punto central a analizar. Sobre todo porque si no nos come el coco, ¿no? Uh-huh. Yo pienso, o sea, eso, a mí me preocupa mucho, sobre todo que los militantes o activistas o las personas, uh-huh, digamos, que accionan en sus territorios, en sus comunidades, en sus pueblos, en sus ciudades, en sus espacios de pertenencia, ¿no?, que se queden anulados. Tenemos, uh-huh, que cuidarnos mucho de que no nos anulen. Uh-huh. Que no nos come el miedo, sí, ese tema. Que no nos coma el miedo, claro, que no nos querramos encerrar aún más, porque eso es lo que están necesitando. Sí, yo creo que realmente, históricamente, y yo desde ahí asumo que me nombro desde la izquierda o desde las izquierdas han sido las que, efectivamente, para mí es al revés de lo que dice Cristina, para mí la izquierda le mueve el perímetro al peronismo, ¿no? Y el peronismo ya solito retrocede y se pone en posiciones conservadoras. Ahora, si funciona como un dique o como una oposición posible a las derechas, y cuando pienso en eso, no pienso en sus dirigentes, sino en la base peronista, bueno, eso es porque la izquierda también está ahí, o las izquierdas están ahí siempre punzando, siempre pinchando, siempre marcando los límites que no se pueden correr y el hacia dónde. Entonces, si quienes nos consideramos de izquierda nos damos de baja, nos desmoralizamos, nos quedamos anulados, ¿qué nos queda, no? Porque el peronismo en sí mismo ya ha demostrado que está dispuesta a retroceder y a recular sin límites. Uh-huh. Entonces nosotros tenemos que asumir esas tareas, ¿no? No nos queda mucho otra, y no hay manera de hacerlo sin estar lo más en eje, lo más fuerte posible, lo más eso, viste, sí, hay que cuidarnos mucho. uh-huh. y valorarnos a nosotros mismos. Sí, y ahí empezar a reconfigurar las estrategias que tenemos de disputas, de sentidos, ahí vamos a tener que ser en este contexto más creativas que nunca. Y convivir en la diferencia entre nosotros, ¿no? Porque hay mucha diferencia en nuestro colectivo, en los feminismos, y bueno, empezar a tejer redes para habitar entre y con la diferencia entre nosotras. Y recién hablábamos, Kimei, con Ale Siriza, la compa desde Mendoza, y nos decía que también cuidarnos hacia adentro de los feminismos y la comunidad LGBT no nos gane la derechización uh-huh. también. Es los relatos que se nos han ido escapando a la derecha y bastante conservadores hacia adentro de los feminismos que nos, de los movimientos que nos decimos progres. ¿Que cuántas personas nos hemos enterado que de nuestros colectivos que han votado a este fascismo, ¿no? Sin pensar que se estaban cavando su propia fosa. Es una triste realidad, pero es. Bueno, pero precisamente, o sea, ahí me ayudan a pensar, digamos, a ver si puedo afilar el ejemplo de lo que a mí me preocupa, de cómo se rompen los lazos solidarios más elementales y cómo eso es necesario para que el plan de Milei funcione. Que es, precisamente hay algo del temor que estamos teniendo entre pares, ¿no? Hay algo de la decepción, ¿no? A encontrarse con el otro, otra, producto de todo esto. A mí me pasaba con una amiga que me decía, después de las generales, estábamos en un evento muy progre y me decía, ¿sabes qué? Y toda esta gente me da bronca, porque seguro que la gran mayoría de la que dice, ay, no, Miriam la verdad la rompió en el debate, la verdad que no hay mejor candidata que Miriam, pero van a votar al masismo, aún sabiendo todo lo que significa, ¿no? Y sin embargo, ¿no? O sea, digo, yo le decía, mira, amiga, yo te entiendo, pero eso es lo único que hace es que vos te mantengas reticente a querer discutir con esta gente cada vez más, a que los veas cada vez más como un ajeno e imposible, ¿no? Con una ajenidad imposible de ser saldada, y eso también es el programa de la derecha rompiendo tu capacidad de vinculación, rompiendo, por lo tanto, la posibilidad de que surjan alianzas inesperadas. Para mí ese es un concepto muy útil, que a mí me ha sido muy útil. Uh-huh. Hay algo de romantizar el cómo, ¿no? Organizarnos, que tiene que ver con, bueno, ni las organizaciones son para siempre, ¿no? O sea, esa idea de llegar a un estado idílico de manera de organizarnos y de coexistir en el activismo y la militancia, hay que pensarla siempre como provisoria, siempre en cambio, ¿no? Y porque si no, duele mucho cuando tenemos que desarmar y rearmar los espacios de encuentro. Y en segundo lugar, ¿no? Esto otro que planteaba al principio. Se me fue por un momento. Sí, cuidar, ahí empezar a cuidarnos, no en el sentido místico, pero sí cuidar nuestro estado emocional, nuestra energía frente al relato que se nos va a imponer y que no nos coma el miedo. Creo que por ahí también iba tu mirada inicial. Que no nos coma el miedo y que nos banquemos la diferencia uh-huh. de un modo grosso, estratégicamente, ¿no? Es decir... yo creo que, por un lado, igual también en cuanto a los feminismos, hay que salir de las endogamias, y eso significa no solamente, che, me tengo que volver a juntar con los designios políticos diferentes al mío, pero de repente por ahí, hay ciertos espacios de articulación donde, no sé, nos encontramos a algunas más anarcas, otras más trocas, otras más peronistas, qué sé yo, pero seguimos siendo la misma de siempre. Bueno, por más que seamos distintos signos políticos, estamos siendo endogámicas, porque no estamos buscando otras nuevas compañeras, compañeres, compañeros, ¿no?, con los que articular. En ese sentido, dejar de ser endogámicas es volver a abrir talleres en las universidades, volver a buscar con quién aliarme dentro de mi espacio de laburo o en mi barrio, ¿no? En ese sentido, salir de la endogamia es volver a generar espacios por fuera de los circuitos que ya hemos construido, ¿no? Y bueno, y después cuando nos tenemos que volver a apoyar entre, porque a veces pasa que las feministas o las transfeministas en ciertos espacios somos 10, 15 en ciertas ciudades o en ciertos pueblos, y te vas a tener que volver a ver, y por eso es importante que te puedas respetar y que estemos de vuelta. Yo siento un poco eso también con algunas compañeras. Che, estamos de vuelta. Uh-huh. No le voy a pedir a aquella con la que nunca tuve ciertos acuerdos tenerlos ahora, pero sí de mínima me tengo que poder juntar para tener una... o sea, digamos, que en lo que sea que podamos coincidir de estrategias, tenemos que estar juntas en la calle, sobre todo en la calle, ¿no? Uh-huh. O sea, no dudar de eso. Porque si nos come la mezquindad, gana el programa de la derecha también. No nos vamos a juntar a cualquier precio, pero en cada cosa que nos podamos juntar, hay que tener la capacidad de juntarnos más allá, y lo digo sin... me voy a reír un poquito, pero fuera de joda. Más allá de quién es la ex, uh-huh. más allá de las endogamias, ¿no? Uh-huh. O sea, fuera de joda. Sí, sí. Ahí, ¿cuántos desafíos que nos tocan en este contexto ahí, Kimei? Y la verdad que un gusto escucharte. Nosotros estaríamos largo y tendido. Acá tenés a tu mini club de fans cuyano para caer en exitismo. No nos vamos a correr, viste, de los exitismos. Te agradecemos mucho esta posibilidad de diálogo. Nosotros siempre estamos muy atentos a tus relatos en redes sociales, que bueno, que por ahí te seguimos. Y dialogar un ratito con vos en este contexto postelectoral que nos dio un batacazo, nos trae un poquito ahí de alivio. Así que te sabemos que andás ahí también con las cuestiones de salud y demás, y te has tomado el tiempito para dialogar. Te agradeces mucho y te vamos a seguir llamando. Yo les agradezco un montón por llamarme, por darme esta oportunidad de conversar con ustedes. Para mí también es súper necesario en este momento. Y bueno, y vamos para adelante, compas. Sepamos, digamos, con todo lo terrible que fue la experiencia del bolsonarismo, uh-huh. sepamos que así todo no pudieron concretar su programa del modo que ellos lo pretendían. Y acá la lucha está abierta. Y nuestra, digamos, y hay que convencernos de eso, y más cada vez tomando la posta, ¿no? O sea, de que la verdad es que el cómo se defina depende de nuestra acción. Quiero cerrar con esto último, uh-huh. que es... Pienso que estas próximas semanas van a ser determinantes, porque a mí me suena, intuyo, y la intuición política hay que valorarla, uh-huh. intuyo que van a intentar de implementar un programa de shock del mismo modo que hizo el macrismo. Porque el modo de avanzar con una agenda tan abultada y delirante, uh-huh. Digo, el único modo que tienen para, quito lo de delirante, pero ya sabemos, ¿no? Digo, el único modo que va a tener para avanzar con una agenda así es imponiendo rápidamente uh-huh. Una batería de medidas, y por eso es determinante quién marque la cancha en estas próximas semanas. En ese sentido, tenemos que prepararnos para la movilización popular, tenemos que prepararnos para tomar la calle, porque si le marcamos la cancha desde temprano, se le va a hacer mucho más difícil implementar su programa después. Así que estemos preparadas, démonos fuerzas para salir pronto. No pensemos en qué hacemos acá, tenemos 4 años. No tenemos 4 años. Estas semanas son definitivas. Abracémonos fuerte. Así es, Kimei. Gracias por el diálogo. Nos vamos hablando. Abrazos, Kimei. Abrazo enorme. Bien, y así escuchábamos a Kimei Ramos, militante travesti, trabajadora de los derechos humanos y docente. Bueno, y nos queda la última partecita, ya volvemos con más Enredando las Mañanas. De lunes a viernes. De 10 a 12. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredate. Enredando las Mañanas. Relato. Alternativo. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Oh, 11:45 de la mañana. Relanzando el mate. Relanzando el mate, tal cual. Qué mañana tan linda, con estas escuchas, con estos conversatorios. Sí, escuchar. Muy lindo. Escuchar a compañeros ahí que nos van tirando líneas en un contexto que se avecina ahí bastante. Al margen de tirarnos líneas, nos vamos sintiendo. Ay, uy, con el mate has tocado el micrófono y has causado lío, Cintia. Que al margen de tirarnos líneas, es como un apapache. Después del día domingo y del lunes, y lloradera y angustia y tiradas en la cama, hoy estamos acá levantándonos. Es cierto, y para seguir apapachándonos, la tenemos a nuestra compañera Lucrecia Fernández. Que le vivimos cambiando el nombre, el apellido. Vos le vivís cambiando, hacete cargo. Bueno, yo es disléxica. La dislexia. Sí, mira. Lucre, ¿estás por ahí? Sí, pero perdón. O yo confundo las voces, o quien me cambió el nombre el otro día es quien está usando la otra de cambiarme el nombre. ¿Sí? Sos tremenda, Lucrecia, sos tremenda. O sea, esta vez Noelia y esta vez yo el apellido. Bueno, el apellido. Somos disléxicas. Pero el nombre era un montón. Aparte lo dice en el chat. Sí, no. Somos un desastre. No se puede creer. Somos un desastre. Ya sabemos. Bueno, sí, Lucre. Yo estoy acostumbrada, yo me doy por aludida, todo el mundo me cambia el nombre. Bueno, hola. Qué bueno que estén tan positivas. No sería mi caso. No estoy tan positiva. No me estaría saliendo. Bueno, es que nosotros, mira, pasamos por el diálogo con Alejandra Siriza, con nuestro compañero Beto, recién con Quimay Ramos, y nos van tirando ahí como como ahí caminitos y ya entramos en la mirada optimista, optimista en un contexto que sabemos que es complejo, tampoco el derrape de optimismo. Y de ahí nos tomamos línea, tomamos nota de lo que nos fueron diciendo y bueno. Por eso es que nos ves con una voz alentadora y pero está difícil la cosa. Acá lo único alentador es que llueve. Ay, qué bueno. Bueno, eso es un buen dato. Un buen dato, sí, perfecto. Viene bien. Bueno, un poco esto, ¿no? Charlábamos en la preproducción de que era como el pre-post elecciones. Con todo lo que eso implicó. Entonces, esta vez, si bien la columna no va a tener nada que ver con Medio Oriente y va a ser sobre Argentina, sí, no quiero dejar de mencionar que lamentablemente hoy la cifra de trabajadores y trabajadoras de prensa asesinadas por los ataques del Estado de Israel ha aumentado a 61. Número tremendo, abismal, no hay que olvidar, el martes que viene retomamos. Sí. Pero bueno, hoy la urgencia también nos obligaba a acomodar los trapos en esta línea. Uh-huh. Para eso, bueno, nada, tenemos un audio de una serie de pimponeo de preguntas, en realidad, que le fui haciendo a Miguel Maceo, que es un historiador, profesor de la UBA, escritor de muchos libros, que muchos de nosotros conocemos porque han sido parte de nuestro material bibliográfico en años más juveniles de democracia. ¡Uy, qué fuerte! Yo estoy traumada. De formación, que al principio nos costaba un montón entenderlo. Yo me acuerdo que le decía, ay, por favor, qué difícil que es entenderlo. Pero bueno, la verdad que después lo fui entendiendo y fuimos como acomodándonos mucho más. Y hoy por hoy tiene una voz muy crítica y muy reflexiva, ha vivido muchas crisis ya, y eso lo pone en un lugar donde siempre hay un escrito urgente. De hecho, él sacó una nota la misma noche que fue el resultado electoral, sí. Que va a estar publicada en diciembre y en otros medios de la red seguramente, que está ya publicada en Contrahegemonía. Uh-huh. Y un poco en función de eso charlábamos con él en relación a, bueno, cuál era su análisis desde su lugar de historiador y también de haber recorrido la calle, las luchas y las organizaciones sociales y políticas durante tantos años, sobre lo que está sucediendo, sobre lo que puede llegar a venir y cuáles son las condiciones para esto, pero sobre todo me parece muy interesante cómo hace él una profundización de cómo se llega a esto. Así que bueno, uh-huh. La verdad que los dejo con las palabras de Miguel, que creo que no sé si son tan alentadoras, pero sí son muy claras para poder analizar cómo continuar, ¿no? Bien, escuchamos entonces a Miguel Maceo. En relación a las elecciones del domingo pasado, en relación al triunfo de la ultraderecha, inesperado para muchos y para muchas, quiero decir que no fue un rayo en un día soleado. No es que nos fuimos a dormir en una sociedad democrática y nos despertamos al día siguiente con el gobierno del Ku Klux Klan. Digo, hablo de una sociedad democrática en un sentido profundo, ¿no? Un sentido igualitario, una sociedad justa. Hablo de democracia en un sentido sustantivo. Digo, eso no teníamos. Entonces, para entender, o para tratar de entender el triunfo de la ultraderecha, ¿no? Algo que nos conmociona, por supuesto, habría que tratar de detenerse en algunas tendencias de largo plazo, tendencias que podríamos llamar estructurales, o que habitualmente llamamos estructurales. Por ejemplo, el impacto de los procesos socioeconómicos en la conformación de colectivos democráticos y antidemocráticos. Eso es básico, pero a veces pasamos por alto esa situación. Digo, ciertos procesos socioeconómicos son claves a la hora de pensar en la conformación de partes, de fragmentos, ¿no? De franjas, a veces grandes, de la sociedad, más proclives a los comportamientos democráticos o antidemocráticos. Es decir, Argentina atravesó décadas de neoliberalismo, un neoliberalismo desde arriba, por supuesto, pero que también encontró cierto arraigo. Décadas de financiarización, de precarización. Digo, la precarización es un dato clave para entender también el comportamiento electoral de una parte de la sociedad. La vida precaria me parece que es un elemento principal. Es decir, en los últimos años el capital no hizo más que conquistar posiciones claves en la sociedad, ¿no? Y el mercado se convirtió prácticamente en un organizador semiótico. Bueno, si uno dice el capital viene conquistando posiciones en la sociedad civil y si el mercado se convierte en organizador semiótico, ¿qué puede esperar uno, ¿no? En términos electorales? Digo, yo no estoy de acuerdo con inocentizar a los votantes de la ultraderecha. Por supuesto que no. Creo, por otro lado, que habita ahí un núcleo reaccionario muy potente. Digo, no mayoritario, pero ese núcleo reaccionario está, digo, ahí está la reacción patriarcal, la reacción clasista, ¿sí? Pero digo, ese tipo de propuestas, ¿no? Ese tipo de propuestas que giran en torno a tópicos conservadores y reaccionarios, no son los que explican el triunfo de la ultraderecha. Es decir, no es que la sociedad votó a la ultraderecha porque se identifica doctrinariamente o ideológicamente con la ultraderecha. De ahí la necesidad de encontrar explicaciones más profundas. Tampoco estoy de acuerdo con las visiones iluministas, podríamos llamarlas así, visiones iluministas que dicen que todos los que votan a la ultraderecha son inconscientes, que todos los que votan a la ultraderecha, bueno, se pegaron un tiro en el pie, que no entienden nada, etcétera, etcétera. Digo, prefiero encontrar explicaciones más de fondo. Digo, no me parecen convincentes estas explicaciones. Me parece que la complejidad de la realidad es demasiado grande como para resolverla con explicaciones tan sencillas. Digo, por ejemplo, ¿no? Un problema, y que se notó mucho en esta última campaña, más que en otras, es, bueno, ¿por qué la emocionalidad tiene más eficacia, resulta más eficaz que la racionalidad argumentativa? Entonces, pienso, digo, ¿es posible una sociedad democrática, una sociedad democrática en un sentido sustantivo, ¿no? ¿Es posible un proyecto popular, un proyecto emancipador, sin que este proyecto se base en la racionalidad argumentativa? Digo, sin dejar de reconocer la importancia de lo emocional y de la emocionalidad. Eso no está en discusión. El gran problema es la negación de la racionalidad argumentativa. Ahí hay un elemento a considerar también. Digo, la sociedad, sobre todo sectores más jóvenes, ¿no? Son sectores que se sienten interpelados por contenidos que se basan en lo emocional y no por contenidos que se basan en la racionalidad argumentativa. Otro dato importante. Digo, en las últimas semanas previas al balotaje, infinidad de organizaciones de la sociedad civil, instituciones de la sociedad civil, de las más pequeñas a las más grandes, de las más representativas a las menos representativas, vinculadas a distintas actividades, a la música, al arte, la cultura en general, pero también a distintas profesiones, ¿no? Ingenieros, abogados, arquitectos, organizaciones empresariales, cooperativas, sociedades de fomento, bueno, en fin, una lista larguísima, iglesias de todos los cultos, todas se manifestaron a favor de la candidatura de Massa y en contra de Milei, fundamentalmente en contra de Milei. La pregunta es, bueno, si todas las instituciones de la sociedad civil, o prácticamente todas, incluso aquellas que no son parte de la sociedad civil popular, digamos, ¿no? Que están más vinculadas al país burgués, si esas instituciones se manifiestan en contra de la ultraderecha y de Milei, bueno, ¿por qué gana las elecciones? Bueno, una respuesta posible es que una parte muy importante de la sociedad está fuera de toda institución, de todo marco de contención institucional, de todo marco comunitario. Por lo cual tiendo a pensar que en buena medida el voto de la ultraderecha responde a personas que están básicamente solas, ¿no? Solas, que no tienen vínculo con ningún espacio colectivo, que no tienen vínculo con lo público. ¿Sí? Es decir, son sujetos, además de en soledad, sujetos desocializados, absolutamente desocializados. Creo que ahí hay un poco un caldo de cultivo importante para la ultraderecha. Otro dato importante, interesante, es que esta elección y el triunfo de la ultraderecha demostró que el recurso a una felicidad ilusoria del pueblo entró en crisis, o perdió eficacia, o perdió buena parte de su vieja eficacia. En general, la vieja política siempre apeló a esa felicidad ilusoria del pueblo, ¿no? Una felicidad que se fundaba, además, en un proyecto de ascenso social por la vía del trabajo, el estudio, la realización personal. Bueno, lo cierto es que las generaciones más jóvenes ya no creen en esas ilusiones, no compran esos mitos. La última semana, muchas personas, muchos compañeros, muchas compañeras, gente muy valiosa, se lanzó a la micromilitancia. Nosotros mismos hemos también incursionado en esa micromilitancia al final de la campaña, ¿verdad? Pero lo cierto es que costaba el diálogo con la gente más joven, porque en nuestra generación, estoy hablando de las personas que tenemos más de 40 años, más de 50, más de 40, más de 50, es difícil establecer un corte exacto, pero bueno, por ahí. Y ahora era muy difícil tratar de convencer a estos jóvenes, porque nosotros seguíamos apelando a esas ilusiones y a esos mitos. Y esas ilusiones y esos mitos están definitivamente en crisis. Ya no seducen. La campaña del candidato derrotado apeló constantemente a esas ilusiones y a esos mitos. No quiere decir que haya que desecharlos. Lo que estoy planteando es que en este contexto, en el marco de una economía capitalista, en el marco de este capitalismo, esas ilusiones y esos mitos no tienen posibilidades. En relación a la sorpresa por el resultado de las elecciones, en relación a lo impensado del triunfo de la ultraderecha, hay algo que quiero señalar. Hay una pregunta que me parece insoslayable. ¿Acaso se podía esperar otra cosa de la inacción de las fuerzas disque democráticas? ¿Acaso se podía esperar otra cosa de la inacción de las fuerzas disque progresistas? Estoy hablando de la inacción de mucho tiempo, de años. Digo, lo que salta a la vista es la falta de propuestas, la falta de proyecto de vida digna desde ese lado, ¿no? De parte de esos sectores. Digo, por lo tanto, hay una enorme responsabilidad también de esos sectores intelectuales, esos sectores políticos, que de algún modo allanaron el camino de la ultraderecha. Bueno, y en cuanto a las posibilidades que tiene la ultraderecha de desarrollar su proyecto, bueno, hay algunos aspectos que conviene tener en cuenta. En primera instancia, bueno, hay un dato evidente, la ultraderecha no cuenta con mayoría parlamentaria, no tiene muchos concejales, no tiene fuerte presencia en las legislaturas, en las provincias, en fin, no tiene un intendente, no tiene un gobernador propio. Quiero decir, carece de poder político. Ese es un dato importante. Luego, tampoco tiene arraigo en la sociedad civil, en la sociedad civil popular y en la sociedad civil no popular. Digo, ni siquiera tiene arraigo en el país burgués. Eso es un dato muy importante. Por lo cual, bueno, tendrá seguramente dificultades a la hora de gobernar. ¿Cuánto puede aportar Macri a todo esto? Bueno, no lo sabemos. Seguramente el apoyo de Macri será importante, el apoyo político que puede acercar Macri sin duda será fundamental, pero aún así tiendo a pensar que será insuficiente. Y por todo esto, sobre todo por la falta de arraigo en la sociedad civil, tiendo a pensar en que este gobierno es un gobierno desde todo punto de vista ajeno, por lo menos al conjunto de la sociedad argentina, ¿no? Es una fuerza extraña, ¿no? Una fuerza política extraña, ¿no? Extraña al país. Esto no quita que sus respuestas, al contrario, creo que justamente por este carácter, esta condición ajena y extraña, creo que sus respuestas pueden ser brutales. Y eso es un motivo de temor y de cuidado, por supuesto, ¿no? Es decir, es una fuerza ajena a la nación. Por lo tanto, me parece que es fundamental para nosotros plantarnos en ese lugar, ¿no? Como defensores de la nación frente a una fuerza saqueadora, frente a una fuerza extraña, bueno, aprovechar también para proponer la construcción de una nación desde abajo, ¿no? Que es la única nación que vale. Bien, y ahí escuchábamos a Miguel Maceo. Lucrecia, ¿estás por ahí? Bien. Sí. Bueno, ahí tiró unas puntas más que interesantes. A mí me queda eso de que de no demonizar a todos los votantes, que es algo que vino saliendo en todos los diálogos que tuvimos en esta mañana. Hay muchas variables a analizar ahí, pero bueno. El punto este de entender por qué hay un sector que definitivamente no votó porque es fascista, sino porque son años y años de pobreza, de exclusión, de varias cuestiones que todos los días relatamos en los medios comunitarios, ¿verdad? Sí, también una deuda pendiente, si se quiere, en esta mención que hace de determinadas instituciones, porque bueno, ayer muchos en la radio, en diferentes radios que fui escuchando y reflexiones que fui leyendo, había como esta idea de qué loco, que de hecho es histórico que por primera vez asuma un presidente que no tenga el apoyo, que haya sido explícito esto, de un montón de sectores, desde las organizaciones sociales, universidades, sectores organizados de la salud, sectores organizados de la educación, no hay ni sindicatos, la iglesia, o sea, todo un compendio muy grande, un arco muy grande, incluso con la izquierda llamando a no votarlo, digamos, ¿no? Como un montón de, bueno, ¿cómo sucede esto? Y bueno, a mí me parece que también es clave lo que menciona, que evidentemente este sector grande de la sociedad, que claramente está sufriendo una precarización generalizada, y cuando hablo de generalizada estamos hablando de que hoy por hoy en la Argentina estudiar en la universidad pública no te asegura no caer de hambre, ¿no? Hablando mal y pronto, lamentablemente. Más allá de lo importante de la universidad pública y de todo lo y la educación pública como tal, como evidentemente hay una crisis a nivel institucional que no logra dar un contrasentido a estas personas que están en determinadas situaciones, o que por lo menos no alcanza y que evidentemente por eso también sucede esto, ¿no? No sentirse identificado con ningún espacio, que es algo que uno lamentablemente escucha bastante a diario. por muchísimas cosas, ¿no? Por una estrategia quizás que no sea la correcta, por la demonización que se hace de los medios de comunicación, por ejemplo, a los sectores organizados, etcétera, ¿no? Digo, es un escenario muy complejo. Me parece muy interesante el análisis que hace Miguel. Uh-huh. Me parece interesante esto de jugar con el discurso de ilusiones y mitos que para nosotros son importantes y que son importantes, pero que evidentemente hay un sector, no todos, pero hay un sector que no puede palparlo, que no lo siente como propio, que no lo siente como algo real o que va a cambiar su situación actual, que es la fuerte precarización en la que se encuentran, por ejemplo, gran porcentaje de los jóvenes en nuestro país. Entonces me parece que está interesante el análisis, porque de analizar y de desmenuzar también uno puede saber para dónde ir de acá en adelante. Y sé que estamos repasadas de tiempo, pero me parecía interesante retomar esto que dice, que hoy Milei no tiene mayoría en el Congreso. De hecho, por ejemplo, Agustín Laje, que es cordobés y bueno, sumamente facho, pero digo, es uno de los que ha estado vinculado a esta campaña, decía el otro día esto de, bueno, vamos a eliminar el vínculo con las feministas, el lobby LGTB y el aborto, y la legalización del aborto, pero para eso hay que esperar 2 años a tener mayoría en el Congreso. Bueno, claro. Tremendo, pero esperemos que sí sea, digamos, y que el 10 de noviembre nos estemos encontrando con una suerte de DNU o cuestiones de facto, como también ha mencionado Villarroel, ¿no? Uh-huh. Y a eso sumarle que, ¿cómo se juega con el discurso, ¿no? Porque el discurso se ha centrado en los últimos días en vamos a cerrar el Banco Central, vamos a cerrar el Banco Central. Yo decía, pero no puedes cerrar el Banco Central. El Banco Central cumple roles que si vos lo cerrás, no hay quien regule nada, sobre todo la banca privada, digamos. Entonces, pero a su vez uno empieza a leer y dice, bueno, no es que vamos a cerrar sus asesores, ¿no? Que tienen un poquito más de coherencia a veces, por lo menos en términos discursivos. No es que vamos a cerrar el Banco Central, sino que le vamos a quitar determinadas funciones, que igual son un problema, porque implica liberalizar el mercado y que el mercado ajuste, porque uh-huh. el planteo es, bueno, no queremos que se emita más moneda para que no haya más inflación, entonces vamos a sacarle el poder al Banco Central de emisión. Fantástico. ¿Cómo resolves que, pues, imagínense, yo escuchaba recién en la radio y en los medios de comunicación que se han mandado listas con incrementos del 40%, porque sí. O sea, ¿cuál sería la lógica de mandar una lista con un incremento del 40% de los precios? Que los supermercados están recibiendo listas de alimentos con un incremento del 40%. Imagínense si además esta regulación que ejerce, que obviamente ni es lo mejor ni es la solución, la emisión nunca es la solución, pero si directamente se quita esa variable. La verdad que es un escenario muy complejo que lamentablemente entre las frases desdibujadas de estos dos personajes versus el gabinete, hay que ir leyendo entre líneas, buscando, escuchando, porque la verdad que también esa es una manera de poder dar un contradiscurso cuando apelamos a la reflexión. Y por el otro lado, y algo que me parece súper denunciable, es que yo, como votante, si yo hubiera votado a Milei, ¿cómo me sentiría estafado, no? Porque de repente Milei se sienta con Macri a ver quién va a ser el gabinete, entonces voy a decir, ¿cómo es? O sea, ¿voté a Milei o voté a Macri? Uh-huh. ¿No? O sea, el nivel de estafa que incluso viene desde esos lugares, ¿no? ¿Cómo pero la gente como sabe. Este momento es tan absurdo de alguna manera de decirlo, ¿no? Sí. Y tan peligroso, porque del absurdo viene la peligrosidad, ¿no? Uh-huh. Sí. Hay muchas cuestiones que iremos dilucidando con el devenir de las semanas, a ver qué se nos avecina. Hemos acá hecho un recorrido por varias cuestiones, que bueno poder cerrar con los análisis de Maceo, que bien decías vos, Lucre, al inicio, que siempre ha sido como fuente, es fuente de consulta de muchos de nosotros. Así que esperamos haber aportado desde aquí un poco a la reflexión, a salir del estupor en el que entramos. Quiero reconocerle a Maceo que ha sido tremendamente sintético, una persona que no suele ser sintética. Ay, así que lo logró. Me saco el sombrero. Lo logró. Y la verdad que fueron como, o sea, aparte de que me pareció muy muy interesante lo que plantea, le dije 12 minutos, hizo 12 minutos, una cosa increíble. Cronometra, bueno, lo logramos. Agradecimiento también a haberse sentado a hacer esa última hora. Muy bien. Porque bueno, estaba dando clases en el horario del Enredando y no podía salir en vivo. Bien. Bueno, Lucre, te agradecemos mucho este contacto. Nos encontramos la semana que viene. Le vamos a poner mucha buena onda. O vamos a llorar, vamos a hacer lo que podamos. Hay que levantarse, no diga, dale. Lo cierto es que tenemos el martes que viene otro Enredando las Mañanas desde San Luis, desde Rosario, desde Córdoba nos vamos encontrando. Ya tenemos cita, ya tenemos agenda para seguir pensando este contexto. Te agradecemos, Lucre. Gracias a ustedes. Nos estamos encontrando el martes que viene. Bien. Chao, Lucre. Y entregamos entonces el aire de este Enredando las Mañanas. Nos vemos mañana desde con Radio Semilla y DTL a las 10 de la mañana. Nos vamos con una frase que ha dicho hace poquitas horas Nora Cortiñas. Esta está en nuestras manos modificar la historia. No la va a modificar un presidente. Hay que unirnos, estar en contacto, reunirnos, querernos, amarnos. Podemos, dijo Nora Cortiñas, y ahí nos sumamos.